El resultado del pensar se convierte en sonido. El sonido se transforma en agradable o desagradable y esta consecuencia marcará la diferencia en sus vidas, cuyo efecto ustedes lo sentirán inmediatamente como una vida agradable, sana, armoniosa, melodiosa, sonora, musical, cadenciosa, proporcionada, afinada, equilibrada, simétrica, o será disonante, desafinada, desequilibrada, enferma, desagradable, desproporcionada, etc. La ley de la causa y efecto ustedes la pueden percibir y aplicarla en su vida, todo lo que produce desarmonía, angustia, desamor, pena, tristeza, desequilibrio, intranquilidad, cólera, rabia, envidia, celos, ira, desacierto y más es porque no están en el camino correcto, paren, retrocedan y comiencen todo de nuevo. El sonido interno, agradable o desagradable, se los va a indicar. Escuchen su música interna, es el yo interno que vibra al unísono de las energías pensamientos, él los guiará porque no se equivoca nunca. 109. Los idiomas, o sea los sonidos guturales, tienen un mismo origen. Hasta el presente, ustedes han descubierto que los idiomas descienden de un mismo origen, indoeuropeo. Pero para que el idioma, o sea el lenguaje de comunicación, se formase en el principio de la humanidad, tenemos que retroceder e irnos más atrás en la historia y deducir por lógica, que su origen es mucho más antiguo y este deriva de nosotros los eramitas. Cuando los eramitas Radio, Vis, Tarik y Ak salieron como voluntarios de la ciudad interna, bajando de la bahía de Baffin, para procrear con la mujer del exterior, los hombres del exterior se encontraban en pleno proceso de evolución, ellos ya habían sido manipulados genéticamente por nosotros en nuestros laboratorios, pero lo que les faltaba aún, era desarrollar la comunicación. El cerebro del hombre no podía conectar sus circuitos para lograr la continuación energética de los pensamientos, así que los voluntarios eramitas al procrear con la mujer del hombre, legó a sus vástagos esa cualidad que les faltaba, porque la descendencia nació con la glándula pituitaria y pineal antimateria activadas. Los hijos de los primeros eramitas fueron aquellos que comenzaron a comunicarse entre sí y lo pudieron realizar porque sus energías pensamientos pudieron entrelazar la continuidad energética y el almacenaje de ella. Al almacenar la energía grabada de sonidos guturales en su masa encefálica, esta activó la correlación de energías repetitivas, las cuales se convirtieron en pensamientos que al ser repetidos constantemente formaron el lenguaje. Los eramitas ayudaron a sus hijos en la elaboración de sus energías pensamientos y así poco a poco pudieron formar frases completas y completar pensamientos afines. 110. De los idiomas del mundo, ¿cuáles son los más auténticos de esa época que aún hoy conservan su origen?